Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Bueno, habitualmente en la recta final seguimos en tertulia, pero esta tertulia, Pilar, con Paco Alcaide, nos da para mucho porque hay muchos líderes. Bueno, coincide también, es muy interesante conocer las cosas que se hacen mejor y las cosas que se hacen peor también para mejorar. Pero hablando de personas, hablando de recursos humanos y trasladando este título Aprendiendo de los Mejores, ¿qué crees que tienen que aprender los recursos humanos, ya no digo las personas, los recursos humanos en estos tiempos que corren? Pues lo estábamos hablando antes y creo que el ámbito de gestión de personas, el ámbito de formación, selección, nos hemos quedado muy atrás en la transformación digital. Hemos dejado a los de marketing, nos hemos orientado en cliente, cliente, cliente, en adaptar todo el negocio al cliente con las herramientas tecnológicas y nos hemos olvidado de lo más importante, que a nuestras personas. Y las personas hay que cuidarlas. El foco, para mí, estoy plenamente al 100% convencida que además de los clientes son las personas. Y para ello, la transformación digital, las herramientas digitales, lo que abren es una ventana de transparencia muy grande, que eso implica a todos los directivos, a todos y a todas las personas, una virtud, y me remito a Aristóteles, puesto que yo soy filósofa, una virtud que para mí es fundamental, que es la ejemplaridad. Ese ejemplo de acción y ese ejemplo de lo que haces. Yo no puedo exigir a mi equipo que esté en Twitter tuiteando qué maravillosa es mi empresa, si yo como director general no tengo un perfil porque considero que Twitter no vale para nada. No puedo exigirlo, no puedo tratar bien y cuidar a mis equipos si no llevo esa ejemplaridad. Y en el tema de la tecnología es clave. Si no confío que un Snapchat, si no sé lo que es un mock, no puedo exigir a mis equipos que lo hagan, porque ya no funciona el poder frente a la autoridad. Y yo creo que la gran transformación es esa ventana de transparencia que nos han dado sobre todo las redes sociales para implantar y para hacer seguimiento. Bueno, además, Pablo es un experto en temas de HR Analytics. Uh-huh. Y veremos, yo creo que muy brevemente, las grandes oportunidades que tenemos de gestionar bien esos datos de las personas con un fin muy específico, que es hacerles más felices. Bueno, y todos los directores de recursos humanos que yo pregunto, y le pregunto a Pablo también como director de recursos humanos de CET, bueno, están esperando, los que estáis más adelantados en estos temas, el Big Data ya lo conocéis muy bien, pero los que no conocen muy bien, y hay muchos que se están formando en este tema, eso va a ser un paso adelante en el entorno de los recursos humanos importantes, porque vas a tener la posibilidad de conocer mejor a tu organización, segmentarla mejor y cumplir mejor los objetivos de la compañía, ¿no? Desde luego. Ahora bien, yo creo que con todo este tema de los HR Analytics es muy importante tener en cuenta el entorno y las circunstancias y que efectivamente se den las circunstancias favorables, porque muchas veces la gente quiere empezar la casa por el tejado y dice, bueno, Big Data, voy a instalar un software de HR Analytics y a partir de aquí ya voy a tener la solución mágica. No, hay que entender primero desde la perspectiva de las personas que de dónde viene esto, para qué necesito esos datos y para qué los voy a utilizar, con lo cual debo conocer muy bien mi negocio, debo tener perfiles adecuados para obtener esa información, debo tener procesos adaptados a esa obtención de información de una forma flexible y a partir de ahí incluso un cierto conocimiento pues hasta de modelos matemáticos complejos y demás, por un lado, y de negocio por otro, para poder hacerme las preguntas adecuadas y tener claro para qué necesito esa información. Dicho esto, pues las herramientas tecnológicas de Big Data pueden suponer una auténtica ventaja competitiva, porque uh-huh. Si tengo claro qué información necesito y la sé utilizar, pues con mucha información y en tiempo real, desde luego obtendré una ventaja competitiva y estaré por delante de mis competidores. Pablo, evitemos la autocomplacencia. Te lo digo y te pregunto a ti como director de recursos humanos, ¿en qué tienen que mejorar los directores de recursos humanos en todo este ámbito? Pues mira, tienen que mejorar en su conexión con el comité de dirección y concretamente con el CEO, ¿vale? Ya no es suficiente con hablar el lenguaje de la dirección, con ratios, con números y tratar de convencerles de que hacer las cosas bien en recursos humanos es rentable. Tiene que haber ahí una alineación entre comité de dirección y la pirámide de la compañía y las organizaciones de recursos humanos. Pero no llevamos mucho tiempo diciendo esto, hablando de estas cosas. Es que ¿cómo se puede producir ese acercamiento? Pues ahora, bueno, estamos en tertulia, ¿eh? Podéis intervenir todos los que queráis. Si me permitís, yo creo que hay una gran oportunidad. Y precisamente porque si la figura del director de personas se convierte en la persona que has dicho antes, la correa de transmisión, o sea, pero realmente yo utilizaría un término que a mí me gusta, que es el inspirador y la persona que impulse esa transformación digital, alineado con el negocio, pero sobre todo con las personas. Pablo me lo comentaba antes. Si cuidamos a las personas, esto ya no es un tema de buenismo, es un tema de negocio. Incrementaré muchísimo más mi presencia de marca. Por supuesto que llevamos años diciendo es que los directores de recursos humanos tienen que estar alineados a comité de dirección. Yo creo que sí que se ha echado en falta una formación de los directores de recursos humanos que no fuera tanto de habilidades, con todos mis respetos a todos los programas de habilidades, y un poquito más técnica para estar en condiciones de llegar a un comité y decir, bueno, vamos a implantar un proyecto de Big Data. Vale, ¿esto qué es y qué repercusiones tiene para el negocio y para mis personas? Porque habéis sacado el tema del Big Data, que me parece increíble, pero hay la pieza que lo comentabas tú anteriormente, personal profesional. Esta barrera, o sea, esto rompe todo. No sé qué opinarás, pero rompe la barrera profesional-personal. Sí, efectivamente. Es que como comentabas, ¿no? Yo creo que la clave, la transformación digital tiene que estar casi en el punto número uno dentro del plan estratégico de la compañía. Pero tiene que venir, como decía Pablo, del CEO, y eso tiene que bajar en cascada, ¿no? Nosotros nos seguimos encontrando muchos directores de recursos humanos que lo siguen viendo muy de lejos el tema de la transformación digital, ¿no? Entonces te encuentras en situaciones donde realmente no tienen claro ni el perfil que van buscando, ¿no? Saben que tiene, bueno, que hay un término que se llama Big Data, que tiene que introducirlo dentro de la empresa, incorporarlo, pero muchas veces no saben ni para qué. Entonces yo creo que hay una falta de información, ¿no? Y el conocer muy bien ese tipo de perfiles, antes de entrar lo comentamos, ¿no? Son perfiles muy distintos a los que conocemos históricamente, ¿no? Son perfiles al final que les mueve el proyecto, no les mueve al final ni el nombre de la empresa, ni muchas veces ni el salario, sino que en qué proyecto está involucrado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la persona, si cree que es un proyecto puntero, que le va a aportar, se va a incorporar. Y cuando vea que eso no cumple ya sus expectativas, se va a ir de la empresa, ¿no? Ya no es un tema ni siquiera económico, ¿no? Precisamente la selección hay que focalizarla ahí, ¿no? En ofrecer al candidato pues un proyecto que realmente sea atractivo. Pero se lo tiene que creer el director de recursos humanos y sobre todo el CEO. Si no se cree en eso, al final te encuentras situaciones como nosotros con un cliente donde tienen ya tres perfiles incorporados en transformación digital y ninguno de los tres sabe ni qué hacer, claro, ni hasta dónde llega sus responsabilidades, dónde llega su trabajo. Hay un caos interno que ya se están planteando incluso pues prescindir de los tres profesionales, ¿no? Yo creo que tiene las ideas claras y esto tiene que venir pues de arriba, ¿no? Y que haya ese convencimiento claro, si no se puede hacer nada, es imposible. En cualquier caso, yo creo que Pilar ha dado en el clavo con el tema de la formación. Yo creo que Recursos Humanos tiene que hacer autocrítica, adiós autocomplacencia, y debe prepararse más y mejor. A nosotros, a tu pregunta, Fran, sí. Algo que nos ha funcionado bien, en cualquier caso con nuestro CEO, es poner sobre la mesa un plan tangible, ¿vale? Y lo puedo resumir básicamente en, para nosotros, qué ha significado transformación digital. Nosotros hemos abordado cinco áreas: cultura, competencias, organización, procesos y personas, y a partir de ahí, cada una de esas cinco disciplinas tiene una serie de iniciativas identificadas que dependiendo de las circunstancias, pues hay que abordarlas todas o algunas de forma aislada y demás. ¿Y eso qué acaba? Pues como resultado, pues teniendo, por ejemplo, nuevas fórmulas de formación. Pues nosotros ahora aplicamos más el rapid learning con videotutorial culturales, cápsulas formativas, más en línea con los nuevos perfiles, o a la hora, por ejemplo, de seleccionar, primamos las competencias y las habilidades sobre la experiencia, porque efectivamente pues no hay puestos de Big Data con 10 años de experiencia, ¿no?, como requieren las empresas. Entonces, eso serían quizás fórmulas, además de innovación, que te permiten conectar con el CEO, pero que dependerán siempre de la organización de la que se trate. Por eso es importante hacer un diagnóstico organizativo en la empresa en la que estés para saber cuáles son las fórmulas más adecuadas teniendo en cuenta las circunstancias de esa compañía. Muy bien, pues hemos consumido casi más de 50 minutos en esta tertulia, que yo invito también a todas las personas que quieran participar, pues a través de los distintos Twitter de Capital Radio DB o de Foro RRHH, nos puedan enviar también sugerencias, como hacen muchos directores de recursos humanos, o cuando nos encontramos por ahí en muchos eventos, nos dan también muchas pistas y muchas ideas. Senior Management Programming Digital Talent en el Instituto de la Economía Digital de SIC. Querida Pilar Yácer, muchísimas gracias por estar con nosotros, y te invitaremos más tertulias, hombre, a estar con nosotros. Estaré encantada. Aquí, que vayan viniendo directores de recursos humanos como Pablo San Román de CED, que le agradezco también su presencia en el foro de recursos humanos. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, enseguida vamos a conocer las opiniones de Susana Cabrera. Querida Susana, ¿cómo estás? Que estás por aquí ya. Muy buenas tardes. Adelante. ¿Tenemos a Susana? Bueno, pues no tenemos a Susana. Enseguida la estará con nosotros. Y a Francisco, sí, Pilar, ¿me querías recordar algo? Sí, sí. Yo creo relacionado, y además buen cierre, yo creo, del tema que estábamos hablando, la formación del programa que hemos diseñado. Yo creo una de las claves también que tenemos los alumnos son directores de recursos humanos o, claro, o personal, altos directivos del entorno de recursos humanos, que están dispuestos a formarse a través de los mejores o peores prácticas que haya, ¿no? Que espero que cuenten muchas malas prácticas para no cometerlas, y yo creo que es lo que estamos logrando, ¿no? Al final, tocando perfiles que tienen en la mano el impulso de la transformación digital, que están dispuestos a formarse para llevar luego a sus organizaciones a esa gestión más digital de los entornos.